Bienvenidos una tarde más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Programa número 29 de la temporada. Les recordamos que tenemos página web www.aamagallanes.es y le agradecemos a Pizzería Las Delicias por cedernos su establecimiento para poder realizar nuestro programa. Hoy con nosotros tenemos a Lito, a Miguel, José Luis, David y un servidor, Luis Miguel Soto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un día más aquí realizando nuestro programa desde Jerez de la Frontera para todo el mundo. Que la Agrupación Astronómica Magallanes hacemos nuestro programa Un Punto Azul ya desde el siglo pasado y ahora con formato nuevo podcast, que esperemos que sea de vuestro agrado, como hasta ahora ha sido. Bien, pues para empezar, como siempre, tenemos unas noticias que Miguel nos va a contar, las noticias de actualidad, reuniones, avistamientos, conferencias. Dinos, Miguel. Efectivamente, buenas noches. Vamos a ver, tenemos aquí las noticias que esta semana ha recopilado nuestro compañero Agustín. Empezamos con una exposición llamada El lado oscuro de la luz en la Casa de las Ciencias de Sevilla. Esta exposición está abierta del 30 de septiembre, del 28 de julio al 30 de septiembre y pueden encontrar más información en http el séptimo cielo fundaciondescubre.es. Tenemos también las sextas jornadas de astronomía de la Asociación Astronómica Juan Pérez Mercader de Almonte. Organiza en esta localidad onubense una nueva edición de las jornadas de astronomía. En esta sexta cita con la astronomía, que se celebrará el 27 de julio al 18 de agosto, esta asociación sin ánimo de lucro ha preparado diversas actividades relacionadas con las observaciones estelares y lunar, así como charlas divulgativas sobre la física del universo y el cielo nocturno. Podéis recabar más información en la calle Rosa Regás, número 8 de Huelva, o en la Asociación Astronómica Juan Pérez Mercader. Podéis también encontrar más información en la página de la asociación, que es tronomicag.pm@gmail.com, o en el séptimo cielo, Fundación Descubre, ¿vale?, jornadas de astronomía. También tenemos una observación de eclipse total de luna el próximo 27 de julio, y donde se celebrará una jornada que se iniciará de manos de Río Tinto, de Field World Río Tinto, que descubrirá a quienes participen en esta actividad los sectores de los secretos de Río Tinto. Además, Engranajes Ciencia ha organizado una observación del eclipse total de luna más largo del siglo. Pueden recabar más información en Peña del Hierro, en Nerva, Huelva. Y otra noticia que tenemos por aquí es de nuestros amigos de Astromares, de Tomares su organización. Organizan el día 27 a las 9 una observación con telescopio en el Parque del Olivar de Saudín. Eclipse de Luna, Venus, Júpiter, Saturno y Marte. Lo han llamado Luna de Sangre, quizás un poco exagerado, pero son agrupación astronómica. Más información en https://es-medio-es.facebook.com/astromares. Y, como no, la de nuestra agrupación. Nuestra agrupación realizará una salida para ver el eclipse en Bornos. En nuestra web pueden encontrar toda la información y animamos desde aquí a todo aquel que quiera sumarse con nosotros. Estaremos encantados de que nos acompañe. Recordarle que nuestra página web, donde podrán encontrar toda la información, es www.aamagallanes.es. Sin más, pasamos muy bien a los compañeros. Pues enlazando con lo que has comentado de nuestra próxima actividad, que como no puede ser de otra manera, es el eclipse de luna. El eclipse de luna del 27, el eclipse más largo de lo que llevamos de siglo. Os voy a recordar, porque la semana pasada, quien quiera información sobre fotografía, sobre cómo observarlo y demás, les remitimos al programa anterior. Estamos en iVoox, al final recordaremos todas nuestras direcciones para que nos puedas seguir. Pero simplemente quería, para no alargarme mucho, porque ya dedicamos todo el programa pasado al eclipse de luna, pues recordaros un poquito los horarios. Recordaros que la Luna sale ya eclipsada por nuestro horizonte, ¿vale? Entonces, porque empieza el eclipse parcial empieza a las 18:24, tiempo universal, o sea que hay que sumarle 2, o 6, 7, 8, a las 8 y pico, todavía no, la Luna no ha salido. Empieza el eclipse total a las 19:29, que es dos horas más, son 7, 8, 9, 29, más o menos está saliendo la, un poco más o menos, pero todavía no ha salido. Entonces, cuando ya por fin salga, ya está eclipsada totalmente, ¿vale? El máximo del eclipse es a las 8:21, que son 8, 9 y 10, 10 de reloj, 10 y 21, que es así, la veremos ya arriba. Y acaba el eclipse total a las 21:13, 21, 22, 23, a las 11 y 13. Y termina por fin la fase de la parcialidad a las 22:19, es decir, 22, 23, 24, a las 12 y 20, 12 y 19, 12 y 20. ¿Vale? Entonces, lo que podremos fotografiar es el eclipse total de Luna y después cómo se va retirando la sombra y va apareciendo otra vez la Luna llena. ¿Vale? No podemos ver la fase inicial, que es cómo se eclipsa realmente la Luna, sino cómo se deseclipsa, si me permitís la palabra. ¿Vale? Dimos la semana pasada un montón de consejos para fotografiar, sobre focales, sobre todo tipo de consejos de cámaras, de posiciones, de planificaciones, y os remito al programa anterior porque hoy vamos a dedicarlo más a Marte. Pero quería simplemente deciros eso, que las horas que vas cuando todavía es de día, una hora antes de que se anochezca, al sitio donde quieras hacer la observación, tienes que tener el este muy despejado, porque si lo tienes lleno de árboles, de casas, eso vas a tardar mucho más en ver a la Luna. La Luna va a estar eclipsada una hora y cuarenta y tantos minutos, o sea, va a estar una fase de totalidad muy profunda, por eso dicen que es el más largo del siglo. Y nada, animaros a que sigáis los consejos aquellos que dimos y todo el mundo pueda hacerse sus fotitos. Y como ha dicho Miguel, nosotros vamos a ir a Bornos, al pantano de Bornos, porque queremos hacer una fotografía saliendo por arriba, por la sierra, y intentar a ver si vemos el reflejo en el propio pantano, ¿vale? Con lo cual quedará una foto bastante chula. Salir en la sierra al fondo, la Luna encima, y a ver si captamos si está tranquilita el agua, supongo que sí, pues captamos el reflejo dentro del agua, ¿no? En Bornos, pues que supongo que a las 8, 8 y media más tardar estaremos allí montando equipos, porque hay gente que llevará su trípode y su cámara, pero hay gente que llevaremos un telescopio un poquito más para conseguir más aumentos y más detalle, pero cualquiera con una refle, ya dijimos la semana pasada, que podría realizar fotografía de este eclipse. Muy bien, pues sin más, el otro evento que tenemos importante esta vez es la oposición de Marte, que es también el día 27, es justamente el mismo día, el 27 de julio. Pero resulta que cuando estaba buscando información ponía que la máxima aproximación es el 31, ¿vale? Y entonces parecía que había una disparidad ahí de cifras y no están las dos correctas. Es decir, la oposición es el día 27, pero cuando más cerca está Marte de la Tierra es el 31. ¿Y eso a qué es debido? Eso es debido simplemente a la geometría de las órbitas. Las órbitas de la Tierra, tanto de la Tierra como de Marte, sobre todo la de Marte, que es bastante más elíptica que la de la Tierra, es bastante, bastante circular, pues no coinciden, sus ejes mayores y menores no coinciden. Entonces puede ser que el Sol, la Tierra y Marte estén alineados, pero al cabo de varios días, cuando más cerca esté realmente de la Tierra, porque la geometría que tiene las órbitas elíptica. Entonces, las dos cifras estaban correctas. Yo al principio digo, bueno, he visto en algunos sitios, he visto como fuente, he visto el 31, y otras en otros sitios he visto el 27. Entonces me puse a investigar y no, y las dos están bien. Es decir, el 27 es la oposición, es decir, cuando están en línea completamente recta, alineados Sol, Tierra, Marte. Pero al cabo de unos días, el 31 es cuando más cerca en kilómetros va a estar Marte de la Tierra. O sea que en ese plazo de días, 27 a 31 y a principio de agosto, va a ser fecha buena para fotografiar Marte, ¿no? Bien. Eso será que prácticamente en esos días no habrá diferencia de visualización de Marte, porque sí, entre de un día para otro no vas a notar, claro. Pase de la oposición, pero siga acercándose, eso hará que prácticamente en esa semana las condiciones sean las mismas. Claro. O por una cosa o por otra, o gana en distancia o mejora en geometría. En geometría, una de las dos. Bien, entonces este es un eclipse muy, perdón, es una oposición muy favorable, no es la más favorable de la historia, hemos tenido todavía mejores, pero es una oposición muy favorable. Daros cuenta que como la órbita, el Marte es un planeta exterior y su órbita es bastante elíptica, pues hay momentos en que Marte está tan lejos de la Tierra que alcanza 4 segundos de arco de tamaño, o sea, el tamaño medio por el que podemos observar, por ejemplo, Urano. O sea, que nada de nada. En cambio, hay otras oposiciones muy favorables que puede de 4 segundos de arco, que es esta de las más desfavorables, a 25,1 segundos de arco, con lo cual es un tamaño como parece Júpiter. Vamos, prácticamente alcanza el tamaño de Júpiter. Esta no, no es tanto como 25, pero creo que llega a entre 17 y 20. ¿Vale? Es un tamaño bastante, bastante grande. Bastante grande. ¿Vale? La ocasión que tenemos para ver Marte, es decir, con un tamaño de como Urano vas a ver un puntito. Nosotros hemos visto Urano por el telescopio, por el mero hecho de decir he visto Urano, pero es un puntito más o menos azulado que nadie lo distinguiría si no lo sabes de cualquier estrella de ese mismo color. En cambio, con un tamaño como el que estamos viendo ahora en la oposición, sí se pueden apreciar con cierto aumento y telescopio importantes, incluso aficionados, se pueden llegar a ver detalles en la superficie de Marte. Bien, ¿qué cosas influyen en esta observación de Marte? Pues influyen varias cosas. Por ejemplo, los factores geométricos. Ya estoy diciendo que la geometría hace que estemos más cerca y más lejos. Y también, si esta oposición ocurre en enero o febrero. En enero, febrero, Marte está en su afelio y entonces las oposiciones son más desfavorables, ¿vale? Y cuando ocurre, por ejemplo, ahora en verano, ¿vale? Que son llaman periélicas, que están en su perihelio, el diámetro aparente es mucho mejor, es mucho más favorable, ¿vale? Mucho más favorable. Inconvenientes, pues las afélicas, cuando las oposiciones son afélicas, el Marte está más desfavorable de tamaño, pero está mucho más alto. En cambio, cuando las oposiciones son, como ahora, perihélicas, que ocurren en verano, está mucho más grande de tamaño, pero tiene una declinación negativa, por lo tanto, no alcanza mucha altura sobre el horizonte. ¿Vale? Esa es otra pequeña pega. Entonces, se puede molestar mucho si el horizonte, la contaminación lumínica, etcétera, etcétera. Cuando está muy alto sobre el horizonte, pues está perfecto para poder observar. O sea, que una cosa por la otra. Es decir, está bajito, porque tenemos una oposición perihélica, pero en cambio está muy grande, es de tamaño mucho más grande, ¿vale? Bien, en cuanto a la rotación de Marte, bueno, sabemos que Marte da una vuelta al Sol cada prácticamente 2 años de los nuestros, ¿vale? Pero da una vuelta sobre sí mismo prácticamente un poquito más que nosotros, 24 horas coma algo, ¿vale? Prácticamente su periodo de rotación es muy parecido al nuestro. Por tanto, si tarda en dar una vuelta 24 horas, no vamos a notar nunca, sin de ver la primera hora de la noche a la última hora de la noche, rotación de campo, el limbo y tal, como puede verse en Júpiter, que Júpiter al cabo de un par de o tres de horas se ha visto que se ha movido y ha girado, ¿vale? En este cuesta mucho más verle la rotación porque tarda mucho más en dar una vuelta sobre sí mismo. Marte tiene un eje inclinado también 24 grados y pico, ¿vale? Muy parecido al nuestro también. Por lo tanto, hay estaciones. Son estaciones más extremas y más largas. Claro, tardan en dar una vuelta 2 años, pues las estaciones son mucho más largas. Y no son simétricas, porque las nuestras son muy simétricas. El verano es más largo que cualquier otra estación, pero las demás más o menos son simétricas. Pero claro, como la órbita de Marte es tan excéntrica, pues son mucho más simétricas. Por ejemplo, tenemos que la primavera dura 194 días y que el otoño dura 143. Una disparidad muy grande de días. Esto influye también porque a la hora de hacer observación de Marte y de fotografía de Marte no son las mismas cosas que puedes ver en unas fechas que en otras, ni los mismos polos. A veces se ve el polo norte, a veces se ve el polo sur, ni las cosas que ves meteorológicamente, sabéis que influye mucho. Es decir, si hay una tormenta global, pues no ves ningún detalle, etcétera, etcétera, ¿no? O ves nubes, etcétera. Hay que ver en qué estación se está viendo. Bien, más cosas. ¿Qué podemos observar en Marte con un buen telescopio? sobre todo haciendo fotografía, vídeo, que ahora daremos unos consejos para la fotografía de Marte, pues lo que más puede llamar la atención y lo que más fácil de ver son los casquetes polares. En este caso, ahora mismo se ve el polo sur, está enfrentado a nosotros. Si tenéis telescopios Smith-Cassegrain y demás que dan la vuelta, pues lo veréis arriba, pero es el polo sur, ¿vale? Está enfrentado a nosotros, se ve una mancha blanquecina por la parte de abajo del planeta, ¿vale? Que es su polo norte. Su polo sur, aunque lo veas arriba es el sur, ¿vale? Los casquetes polares se pueden ver en el norte y en el sur según la época del año. Ahora vemos el sur. Vemos detalles en el albedo, es decir, zonas más oscuras y más claras. Si el planeta está en condiciones, ¿vale? Y podemos ver zonas más oscuras y más claras, no como la luna, que vemos los mares y tal, pero se notan zonas más claras y más oscuras. También podemos ver los cambios estacionales, si lo vemos en una estación en otra, vemos detalles diferentes. Vemos fenómenos atmosféricos, ¿vale? Si hay brumas altas, pues se ve diferente a que si no hay nubes, etcétera, se ven cosas diferentes. ¿Qué más podemos ver? Poco más o menos eso es lo que vamos a ver. Si hay sabéis que si hay tempestades de arena, allí en la mayoría de los casos es de alcance global, a escala planetaria, y entonces ves una foto aquí, yo tengo algunas fotos muy buenas, incluso del Hubble, de ver un montón de detalles de las zonas oscuras, claras, casquetes, sí, tal y cual, y otras que ver toda una bola roja, porque hay una enorme tormenta de polvo que ocupa todo el planeta y no se deja ver nada, ¿vale? Bien, telescopio a usar, pues telescopio a usar aquí en Planetaria no hay tutía, es decir, telescopio grande de diámetro y mucha focal para poder meter aumentos, porque entonces no vamos a apreciar ningún detalle, ¿vale? Oculares lo mismo, oculares que nos den gran aumento, o incluso no tanto, pero con lente Barlow para que lo duplique, porque si no es suficientemente pequeño para que no veamos nada si no tenemos un gran aparato. En fotografía es diferente, porque en fotografía, el otro día os mandé al grupo una foto, la primera que hice el otro día, que estábamos haciendo Lito y yo unas fotos, y no se aprecia ningún detalle, ni se aprecia, porque la foto todavía no es buena, estoy haciendo todavía prueba, pero se ve que el tamaño, oye, es una bola de tamaño y apreciable en la foto, ¿vale? Con lo cual, afinando un poquito más la exposición, y ahora que se acercará todavía más estos días que vienen, pues a ver si podemos hacer una bonita foto de Marte. Cosas que podemos poner también, aparte de esto, pues algunos filtros, ¿vale? Hay filtros que mejoran la visibilidad de ciertos detalles. Tengo aquí, por ejemplo, a ver si veo aquí alguno que tengo, para poder ver mejor. Aquí tengo, por ejemplo, filtros. ¿Por qué ponemos filtros? Para ver ciertos detalles. Normalmente tú miras sin filtro y aprecias un detalle. Por ejemplo, con un filtro verde se ve mucho, mejoran la superficie, las nubes y la niebla se intensifica cuando hay cosas meteorológicas. Con un filtro azul, pues los casquetes polares se ven mejor. Con un filtro amarillo, pues es ideal para los casos en el que hay tormentas, por ejemplo, ¿vale? Un filtro naranja, pues las estructuras claras y oscuras del limbo se contrastan mejor, ¿vale? En fin, hay un montón de filtros que puedo usar, según rojo, amarillo, tal, para intensificar, ver todo lo que podemos ver en el planeta. Bien, y para terminar, ya sabéis, 27, oposición. Se puede ir perfectamente cuando vayamos a ver el eclipse y echarle un vistazo a Marte, porque tiene que estar impresionante ya. Pero máxima aproximación a la Tierra, 31. ¿Ok? A la hora de hacer fotografía, bueno, a la hora de hacer fotografía de planetaria, sabemos que los astrónomos que últimamente lo que, en vez de hacer una cámara de un solo disparo, como lo hacemos en el cielo profundo y de mucha exposición, pues lo que hacemos son vídeos, ¿no? Son cámaras que empezaron acoplándose a los telescopios webcams modificadas para hacer vídeo. Esos vídeos mediante software se procesan y se separan en fotogramas individuales, se suman, se procesan como si fuera una fotografía astronómica de mucha exposición. Entonces ya hay cámaras especiales para planetaria, se compran así, cámara para planetaria, y es la misma que después sirve para hacer autoguiado, con lo cual te compras la camarita. Yo la que tengo, yo tenía una en color, En color va muy bien, porque en un vídeo sacas las cosas en color y va muy bien, pero es menos sensible. Entonces me compré una en blanco y negro, que es mucho más sensible, guía hacia donde apuntes el telescopio vía, siempre encuentra una estrella y guía maravillosamente. Y para la fotografía es mucho más sensible y mucho mejor. Problema, tienes que hacer una fotografía en filtro infrarrojo, en rojo, en verde y en azul, y procesarlo cada una de ellas independientemente y sumarlas para que salga fotografía en color. Las fotografías no tienen nada que decir, son muchísimo mejores, pero el proceso de captura y de procesado y demás es mucho más tedioso. Pero en fin, en ello estamos, la tenemos en blanco y negro por eso, por la sensibilidad y porque queremos hacer buenas fotos. Bueno, pues de estas cámaras, consejo para hacer fotografía, primero tenemos que pensar bien la localización. La localización donde plantamos nuestro telescopio tiene que estar lejos de fuentes de calor. No es lo mismo ponerlo encima de tierra que encima de hierba, de encima de césped o en lo alto de asfalto que ha soportado el calor todo el día, ¿vale? Y eso desprende un calor enorme y necesitamos que esté fresquito el telescopio. Segundo consejo, hay que mirar la meteorología. Para hacer fotografía planetaria es crítico el estado de la atmósfera, ¿vale? Hay una aplicación que miramos todos nosotros, muy conocida, que se llama MeteoBlue. En meteoblue.es pone la zona donde vas a mirar y hay una cosa aquí, hay que pinchar una cosa que pone especiales, hay cosas especiales que habla de mareas y de cosas. Hay una cosa que se llama observación astronómica y ahí te aparece un cuadro. Y no solamente te habla de las nubes y si está cerrado el cielo, nubes altas, nubes medias y tal, sino que te habla del Seine y te habla de la corriente de chorro, del jet stream. Como tú tengas despejado el día y tengas el Seine malísimo y la corriente de chorro a 50 metros por segundo y tal, olvídate ese día de hacer fotografía planetaria porque las turbulencias se van a comer todo. Entonces, corriente de chorro que esté bajita y sin que esté alto. Lo numeran, hay en esta página hay dos numeritos de sin, uno más bajo que otro, es decir, atmósfera media, atmósfera alta, del 1 al 5 y un color verde. Cuando está verde tal, que es 4-5, 5-4, 5-5 o 4-4, pues buen sin. Después te pasas a la otra columna, que es la corriente del chorro, cuando está roja, olvídate, porque hay mucha turbulencia, cuando empieza a ser amarillita o verde, está bien. Que coincida todo es muy difícil, por eso hacemos las fotos muchas veces. Y cuando podemos. Que si te toca un día así, que todo coincida, está perfecto, es como si te tocase la lotería. Sí, como si tocase la lotería, sí, porque sin nubes, con sin bueno, de 5 y corriente de chorro, con menos de 10 metros por segundo, date con un canto en los dientes. Y completamente despejado. Y que ese día no tengas nada que hacer. Y ese día no tengas nada que hacer y puedas ir. En fin, es bastante complicado. Siguiente consejo para fotografía planetaria es enfriar el telescopio. El telescopio tienes que plantarlo tempranito y dejarlo que se atempere hasta conseguir la temperatura de fuera la misma que la de dentro. Ahora en verano hace mucho calor, en invierno se consigue mucho antes, pero hay enfriadores, hay cacharros que tú lo metes. Por ejemplo, los Mika Segrain son muy, muy dados a como están sus tubos cerrados, a que dentro esté muy caliente y lo tocas y está caliente, lo llevas en el coche, lo descargas, está ardiendo el del maletero mismo se pone muy caliente, ¿vale? Entonces te tiene que atemperar, porque si afuera está una temperatura de 10 grados y dentro de 20, las turbulencias que crea dentro el telescopio hace que no te salga nada, que se coma toda la resolución que tiene el telescopio. Hay que enfriarlo. Hay un aparato que lo metes en el Mika Segrain con un ventilador y renueva el aire con rapidez y lo enfría antes. Y en vez de estar una hora, mejor estar 20 minutos enfriándolo, ¿vale? Pero hay que tienes que enfriar el telescopio. Después, si tienes el Mika Segrain, tienes que, de alguna manera, bloquear el espejo principal. El espejo principal de los Mika Segrain se mueven al enfocar y eso hace que cuando el telescopio mire para arriba o mire para un lado, el propio peso se venza y te vaya desenfocando poquito a poco. Hay que, de alguna manera, bloquearlo. El MIDE de Lito, el LX200, tiene un botoncito de bloqueo. Tú le das, sí. Y ¡pam!, ahí lo para. Y ya lo tocas desde el Cryford que tiene afuera para ponerlo el enfoque fino. Pero el principal lo puedes bloquear perfectamente, no, ¿verdad? De hecho, el mío no es que tenga enfoque fino, sino que utiliza con el mando enfoque electrónico. O sea, mecánico. Uh-huh. Mecánico una zona de la boca hacia afuera, hacia donde se pone el prisma, tiene un enfocador que se utiliza con el mando. Eléctrico, claro, eléctrico. Eléctrico. Consigues un buen enfoque, bloqueas, y una vez que bloqueas ya no te sirve el mando del enfoque fino, ya no sirve porque está bloqueado. Entonces tienes que enfocar con el mando. Con el autostar. Con el autostar, y le das más o menos hasta que lo clava. ¿Vale? Mm-hmm. Pues eso es importante, de alguna manera bloquear. Yo no tengo forma de bloquear, le tengo que poner alguna especie de a la perilla, alguna especie de cinta americana, algo para que no se mueva, pero eso es bricolaje ya casero. Penúltima cosa, colimar. Esto es clave. El otro día, cuando estuvimos haciendo las pruebas estas que os estoy contando, a Marte y a Júpiter hicimos, y a Saturno, las tres planetitas, mi amigo Lito y yo estuvimos un buen rato colimando el telescopio, ¿vale? Quien no sepa colimar un telescopio, por ejemplo, los Newton se coliman todo y los Hermes Cassegrain se coliman todo, ¿vale? No siempre, no todos los días y tal, pero de vez en cuando hay que hacerlo. Y yo digo, bueno, ya que tenemos tiempo y estamos hoy aquí tempranito y tal en el campo, vamos a colimar. Entonces lo colimamos porque hay que colimarlo con el tren óptico que vaya a usar para fotografiar. No basta que pongas el ojo. Si vas a hacer con cámara, pues con cámara. Si vas a hacer con barlo, pues lo colimas con la barlo. Si vas a hacer con prisma, pues lo colimas con el prisma. Es decir, lo más parecido a lo que vayas a hacer después ya con todo el tren óptico que tiene tu cámara. Entonces lo hicimos con la cámara puesta y todo el tren óptico, pero en pantalla. Lo que se puede hacer óptico mirando, pero en pantalla se ve mucho mejor, está estable allí la imagen y vas tocándole a los tornillitos. Claro, tú ves la imagen, se aconseja una estrella brillantita y que esté sobre 70 grados, que esté alta, para evitarte cosas atmosféricas y tema de refracción y demás. Altita, como 70 grados. Elegimos, ¿cuál elegimos? La OSA, ¿no? Creo que sí. Que estaba cogimos Altair, ¿no? Sí, creo que fue Altair, sí, porque estaba más cercano a Marte. A lo que queríamos hacer. Para que no moviera demasiado. Muy brillante. Entonces, ¿qué haces? Pues coger esa, la centras y tal, y la desenfocas completamente hacia un lado. Al desenfocarla, aparecen los anillitos de Newton, ¿vale? Entonces ves una mancha central que debe estar justo en el centro de todos los anillitos y que sean concéntricos. No estaba, efectivamente no estaba. Y empezamos, dale aquí un poquito, se mejora, dale aquí un poquito, con el dedito puesto, porque yo sabía unas técnicas de eso. Si para un Hermes Cassegrain, que es lo más delicado, porque los Newton con un láser, con un colimador láser, se colima rápidamente, pero los Hermes Cassegrain tienen su peluseo. Y ya he visto un vídeo que si lo veis es en Astro City, ¿vale? En Astro City, una tienda de telescopios y material óptico que creo que es de Madrid, me parece que es Miguel, de Madrid. Tiene además una galería de vídeos explicativos de toda clase correcto, y eso, entonces allí alguno de ellos podéis entrar y ver los tutoriales, que tiene un montón sobre miles de cosas muy interesantes, todos ellos. Y hay uno que es colimar un Hermes Cassegrain, y te dice los pasos. Yo lo había visto, seguimos los pasos. Si pones el dedito delante del telescopio, se ve una sombra, y donde veas el dedito tienes que mover el del lado contrario el dedito localiza dónde está descentrado y tienes que mover el tornillito del lado contrario, el tornillo opuesto. Y si donde está descentrado cae en medio de los dos tornillos de enfrente, porque eso tiene tres, puede que caer en... Han separado 120 grados. 120 grados, entonces tienes que tocar los dos, uno y otro. Total, fuimos tocando, cuando lo vimos más o menos bien, le damos desenfoque para el otro lado, o sea, infoco y extrafoco, y le acabamos de afinar, y yo creo que nos mejoró bastante, ¿no, Lito? Sí, mejoró bastante. De hecho, después las cámaras tienen, los software de las cámaras tienen ayuda del enfoque y mejorábamos después del colimado, mejoramos mucho la media, la FMW, ¿cómo se llama? En español me sale, pero de tarde en tarde. El ancho medio de la campana de Gauss de la imagen, más o menos, hablando en... Hay que recordar a nuestros oyentes que los Mazutov y los refractores no se tocan. Eso no. Solamente Newton, no busquen dónde tocarle, que no tienen Newton, tornillito ni nada. Y por eso, Newton y Smith Cassegrain. Puede, alguien puede llamarse de equívoco y intentar. Voy a intentar colimar el mío. Si un refractor, no. Todo lo que toques empeora. Bueno, sí, ya por último, el último consejo que os voy a dar es que planifiquéis la observación en el sentido de qué es lo que queréis ver. Por ejemplo, estamos hablando de Marte, pero por ejemplo, si fuera Júpiter, si la mancha roja está para acá, si hay algún tránsito, si hay alguna ocultación, si las banditas, ¿vale? Pues en Marte lo mismo, a ver, para saber un poquito qué te vas a encontrar. Si está para acá la zona oscura esa que hay tan característica, o está la zona más clarita, o el casquete está justo abajo, lo que sea, planificarlo un poco. Hay un programa muy bueno sobre todo este tipo de cosas que se llama WinJupos, no sé si lo conocéis. Sí. WinJupos, escrito así, tal. ¿Vale? Y ese, para planificar cualquier observación y cualquier fotografía astronómica planetaria, es magnífico. Te dice Júpiter lo que va a tener, lo que va a tal, la mancha roja, todo. Y Marte lo mismo que si Venus, las fases, todo. WinJupos, ¿vale? Efemérides y planificar un poquito para saber qué es lo que te vas a encontrar, qué es lo que vas a ver en ese momento. Bueno, y sin más, yo he terminado. Espero que estos consejos os sirvan de ayuda a todo aquel que quiera observar este precioso planeta, ahora que se puede realmente observar, porque ya os digo que otras épocas del año lo tenemos encima y no le echamos ni el telescopio porque no tiene ningún interés, pero ahora sí. ¿De acuerdo? Decir que lo que puedas ver visualmente o incluso la captura de la imagen por el ordenador, cuando se procesa un tipo estructura de esto de las tierras altas o bajas de Marte, zonas más claras o incluso detalles de Valle Marinieris o de la zona de Tarsis, aparecen cuando procesa y prácticamente ni la ves. Cuando estás con la pantalla, pero sí, después, señor, si has hecho buenas tomas y apilas bien y haces el procesado en condiciones, en una buena oposición como la que tenemos ahora, se pueden sacar detalles de las regiones, cruzando los dedos que no haya ninguna tormenta. ¿Vale? Muy bien, pues hasta aquí. Acordaros, a magallanes.es podéis encontrar información sobre nuestras visitas y sobre nuestras actividades cuando vamos al campo, y muchos de esos consejos también los colgaremos. Muy bien, pues seguimos adelante en nuestro programa, y ahora nos toca ir a ¿quién es ella? Lito, pues cambiamos. Cuando quieras, cambiamos de tercio. Ahora, de tercio. Como hoy se cumplen 10 astrónomas, voy a hacer primero un recordatorio. Hoy es la de 10, ¿no? Hoy es la décima. Eso sí. La décima protagonista en ¿quién es ella? Un pequeño resumen de los que han pasado por aquí, por la sección. Caroline Lucrecia Herschel, Swan Senji, Margaret Walton Mayall, Misako Kayama, Vera Rubin, María de la Blag, María Kurnitz, Wilhelmina Fleming y la de la pasada semana, Ruby Violet Pine Scott. Teníamos la que voy a resolver ahora. Sus tres pistas eran profesora y cabeza visible de una selecta escuela en una ciudad legendaria. Sus grandes aportaciones fueron en la astronomía y en la matemática. Y la tercera pista, murió de forma violenta por la defensa de sus principios. Teníamos otras tres pistas de la que presenté la semana pasada, que sería su abuelo y su tío fueron dos astrónomos de primer nivel. La segunda pista, su tutora fue la primera profesora oficial de astronomía americana. Y la tercera, el diagrama más utilizado en astrofísica, aunque no lleva su nombre, se basa en su trabajo. Estas eran las pistas con las que tendríais que trabajar. Por fin he tenido respuesta después de varias semanas en blanco, y aunque me gustaría que fueran oficiales por la cuenta de correo de un punto azul, pero bueno, las pistas de esta en concreto, de la protagonista de hoy, eran creo que más facilitas y sí he tenido acertantes. Si se van acumulando los mismos acertantes en semanas anteriores, pues haremos pide oros también para los agraciados. Pues la, ¿quién es ella? La que hoy es protagonista en mi sección es, no es nada más y nada menos que Hipatia de Alejandría. Nacida en Alejandría en el 310 después de Cristo y muerta en el 415. Fue matemática y filósofa griega, es decir, que aquí lo que hablan de filósofa era más bien carácter científico, sí. Porque en aquella época los filósofos, los clásicos, se llamaban filósofos, pero abarcaban cualquier rama de la ciencia, así que hablar de filosofía no es hablar de Descartes, Kant, sino hablar de la, lo que era la filosofía clásica, natural. Así que fue hija del matemático Terón, fue profesor del Museo de Alejandría, que este museo fue fundado por Ptolomeo I, el rey de Egipto. Trabajó junto a su padre en la preparación de textos para sus alumnos, porque desde edad muy temprana, una vez vistas sus cualidades con la adecuada preparación de su padre, se enfrentó desde muy pequeña, digamos, de muy joven, a estar en lo que era la Academia de Alejandría de Ciencias. Bueno, no se llamaba de Ciencias, pero me entendéis, ¿no? Y sus dotes matemáticas pues fueron las primeras que cultivó. Trabajó con su padre Terón en los elementos, en el libro Elementos de Euclides. Escribió comentarios sobre la aritmética de Diofanto y el Almagesto de Ptolomeo y las crónicas de Apolonio, o sea que digamos, hacía divulgación o ampliaba con libros ya clásicos de la matemática, como de Euclides, el Ptolomeo, etcétera. En cuanto a la astronomía, escribió un canon de astronomía y revisó las tablas astronómicas de Ptolomeo y mejoró el diseño de los primitivos astrolabios de la época. Aquí, como veis, lo mismo se le daba a la cultura teórica como a trabajar sobre aparatos y mejorar instrumentos, ¿no? Así que ella, con los astrolabios, le dio un buen avance. Cartografió cuerpos celestes y fue una de las, pioneras en la utilización, o casi, en la confección de lo que un instrumento básico que siempre decimos aquí en astronomía que hay que tener casi el primero, que es un planisferio. Uh-huh. El planisferio terrestre, celeste, fue prácticamente confeccionado de su mano y su ingenio. Se interesó por la mecánica y construyendo un densímetro que se utilizaba para hacer experimentos de física. Entre sus discípulos más destacados estuvieron el obispo Sinesio de Cirene, Orestes, que fue su digamos principal discípulo y prácticamente ha sido famosa Hipatia por documentos dejados por su discípulo Orestes, porque toda la producción científica o escrita de Hipatia se quedó dentro de su propia biblioteca, y la biblioteca, como sabéis, quedó arrasada, y entonces El famoso incendio de la Biblioteca de Alejandría. Pues ahí se perdió tantísimos documentos y entre ellos pues casi toda la producción científica de Hipatia. Textos anexos que se libraron del fuego o publicados en otros sitios, como los de su discípulo Orestes, nos han permitido conocer su propia obra. Así que, pero en la propia biblioteca no quedó prácticamente nada de Hipatia. Hasta aquí, digamos, su producción científica, porque la verdad es que murió también joven. Y ahora un poquito hablar de su forma de ser o de cómo era ella como persona, y sobre todo lo más famoso que sabemos es su final, ¿no? Su muerte. Era de proceder tolerante, no discriminatorio con sus discípulos, que ya era un logro para la época, porque el racismo en la época antigua estaba muy muy exacerbado, ¿no? Entonces, digamos que a todo aquel que se acercaba con curiosidad para aprender en la biblioteca, ella no atendía a razas, ni a culturas, ni a... le explicaba, y de hecho la biblioteca fue famosa precisamente porque a ella llegaron gente de todas las culturas, eran tanto árabes como de la cultura china, todas iban en aquella época a cultivarse en la biblioteca, así que ella daba ejemplo, digamos, tratando a todos por igual. Eso le llevó odios y envidia, sobre todo por el obispo San Cirilo de Alejandría y sus seguidores cristianos. El cristianismo, una vez que implantado como religión oficial en el Imperio Romano, digamos que, entre comillas, se vengó de las persecuciones que tuvieron cuando era una religión perseguida. Y cuando se instauró el cristianismo como religión oficial, pasaron a ser ellos los hostigantes, y sobre todo castigando muy duramente al paganismo, a lo que llamaban paganismo, a la idolatría, al todo lo que era rendir culto a dioses que consideraban los cristianos, los primeros cristianos, como paganos, ¿no? Eso le llegó a que a su muerte, porque Hipatia fue asesinada en un motín popular de una horda de cristianos exaltados, fanáticos, que aprovechando su salida de la biblioteca, tomaron su carruaje, la torturaron y la quemaron. He estado investigando otras fuentes que siempre hay que picotear en internet. Uh-huh. Y mucho de más, ¿no? Se puede, sí, uno quedar con lo primero que... No. Y aquí hay segundas versiones, por lo menos, de la muerte. No versiones, terminó de forma violenta, porque era obvio, pero las motivaciones sí hay en algunas fuentes que se disputan, digamos, que fuera la religión o el ataque de hordas cristianas fanáticas fueran la causa de su asesinato. Parece que también influiría las tensiones políticas de la época, porque por aquella época ya el Imperio Romano estaba decayendo, ya no se imponía igual los extranjeros de Egipto, que lo habían tomado el Imperio Romano, y parece ser que pudiera no haber sido por motivos religiosos, sino por motivaciones políticas, ya que él tenía por un lado su archienemigo, entre comillas, que era el Cirilo, y el prefecto romano, que fue su alumno, Orestes, pues era su defensor, digamos. Su defensor, ¿no? Y entonces, pues era, digamos, la utilizaron como comodín entre las dos tendencias para tener la hegemonía política en Alejandría. Por un lado, el patriarca Cirilo, y por el otro, Orestes, que fue su gran alumno. Esto, poco más se sabe. Una cosa que te quería preguntar. Todo el mundo hemos visto la película de Hipatia. Sí. Tú que ahora estás investigando un poquito más a raíz de hacer esta intervención y demás, ¿qué te parece la película? Me refiero, ¿sigue fielmente tal o es muy cinematográfica? ¿Cómo? No, la película está bien, todo el mundo la hemos visto, creo, ¿no, Miguel? Sí, sí, sí. Una buena película, pero no sé hasta qué punto es la vida de ella o es un poquito... Lo que el entorno y el tema de la biblioteca y el ambiente, yo creo que está bien recreado, realmente, ¿no? Bien, bien recreado. Quizá se pasa un poquito en el tema de las posibles descubrimientos de Hipatia, ya que no he tenido oportunidad, y mira que son dos semanas para dar la bibliografía, de volver a revisar Ágora, pero me acuerdo de cuando la vi, que daba a intuir que Hipatia llegó a descubrir las cónicas, o sea, las órbitas de los planetas no eran, que por supuesto afectaba el heliocentrismo, pero que llegó incluso a matizar el tema de las órbitas planetarias. Era una gran estudiosa de las cónicas, de hecho uno de los libros que ha legado o que parece que legó, porque no ha quedado, en la biblioteca, era un buen estudio sobre las cónicas, uh-huh. Lo que llamamos nosotros las cónicas, que son las órbitas, las figuras geométricas que salen de cortar un plano. De rebanar un cono. De rebanar un cono según el es, la postura, pues círculo, elipse, hipérbola, parábola, hipérbola. Trabajó sobre el tema como matemática y geómetra que era, pero de ahí a intuir que las órbitas eran de... Eso tuvo que llegar Kepler ya mucho más tarde. Yo lo veo complicado porque hasta... complicado. Siempre se infravalora el conocimiento que había en la antigua Grecia. Yo creo que sí. Pero la precisión que tuvo que obtener Kepler con las... Y además necesitado de las observaciones del mejor... observador del mundo, que era Tycho, para ver que Marte, que era el gran ese que no encajaba, diera a pensar de que las órbitas no eran circulares sino elípticas, ese esfuerzo y esa precisión que tenía Tycho muchísimos siglos después, no creo que observacionalmente la tuviera, la tuviera su día. Pero chapó por la película, porque digamos, ensalza la ciencia hecha por mujeres, descubrirnos ese perfil de y esa época dorada de la biblioteca, que quizá ha sido en el conocimiento el culmen hasta que llegaron la edad oscura de la Edad Media. Por lo demás, yo creo que es una buena película, no es porque sea de director español, pero está bien, salvo eso, que creo que un poquito pasarse los conocimientos que pudiera haber o la intuición, que creo que lo daba al final de la película, ¿no? De que intuía de que descubrió que la elipse, como dibujándola en la arena, así, como se dibuja la elipse geométricamente con dos palos unidos con los focos, en fin. Me parece una película muy interesante, pero ya te digo, puede ser que en algunas cosas... Y mira que he leído el artículo del asesor científico que asesoró a Amenábar, y está curioso su lectura, pero bueno, yo no creo que hubiera llegado a eso. Así que con esto. Muy bien, si con esto tienes la siguiente. Recordar la siguiente. No podemos quedar con esto, venga. No podemos quedarnos con una sola. Así que tenemos ya a la de su abuelo y su tío, fueron astrónomos de primer nivel. Su tutora fue la primera profesora oficial de astronomía americana. Y el diagrama más utilizado en astrofísica, aunque no lleva su nombre, se basa en su trabajo. Esta es la que resolveré la semana que viene. ¿Y la nueva? Y las nuevas pistas. Adelante. Sería. La primera, nació dentro de una familia cuáquera que abogaba por dar la misma educación a los varones que a las mujeres. Por primera vez en las días que lleva, porque siempre han tenido unos problemas. La segunda pista sería, recibió una medalla por el rey Federico VII de Dinamarca por un descubrimiento astronómico. Y la tercera pista fue la primera mujer que perteneció a la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. Perfecto, pues ahí quedan las tres pistas y las otras tres nuevas para que se vayan animando la gente a escribir la respuesta a un punto azul, todo junto, @aamagallanes.es. Muy bien, y ahora para ir terminando el programa tenemos nuestros chascarrillos matemáticos, pero como no tenemos a nuestro gran matemático Agustín, nos han mandado un audio. Es la primera vez que con la mesa nueva y demás ponemos un audio. Vamos a ver qué tal. Adelante, Luismi, cuando quieras. Buenas noches, amigos de Un Punto Azul. Esta noche no puedo estar en directo con vosotros, pero no puede faltar el chascarrillo de la semana. Esta semana es un chascarrillo musical. La solución del chascarrillo de la semana pasada lo vamos a dejar para más adelante, para que tengáis tiempo de resolverlo. Recordamos que era a qué lugar del sistema solar podemos viajar sabiendo que nunca vamos a ver ni un eclipse de sol ni de luna, ninguno de los dos. Bueno, el de esta semana le doy las gracias a mi amigo Pepe Sanabria, que me ha regalado un fantástico CD de música. Él es un musicólogo que le gusta todo tipo de música y conoce todo tipo de instrumentos, ya sea clásica, ópera, flamenco, moderna, islandesa. Y os voy a dejar un pequeño fragmento, a ver si a alguno le suena dónde ha podido escuchar esta música y o cuál es su autor y cuál es el título de la canción. Bueno, os dejo un saludo. Bueno, pues este es el fragmento. Podéis mandar la solución a ludociencias@gmail.com. Bueno, cielos, hasta otra. Bueno, pues ahí ha quedado eso, ¿eh? Ya sabéis que para contestarle a Agustín es, ¿cómo era? Recuérdanoslo, Miguel, a Chascarrillos. Ludociencia y Chascarrillos. Punto es. www.astronomiaenlazando.es, en la página web, allí tenéis para contestarnos, aquel que lo sepa. Y ya para terminar, simplemente quería romper una lanza por la ciencia, porque al fin y al cabo somos un programa de ciencia, ¿verdad, Lito? Miguel. Sí. Y últimamente, no sé por qué, están viniéndonos una serie de cosas extrañísimas, gente que no cree en las vacunas, gente que se quiere comer ahora la leche cruda, gente que quiere que la Tierra es plana, gente que cree que nunca hemos ido a la Luna. Compraros libros y leer un poquito, ¿no? Escuchar programas buenos como el nuestro. Por ejemplo, hoy un famoso personaje del cuyo nombre no quiero acordarme ha dicho en las redes sociales que eso de que el hombre llegó a la Luna, que no se lo cree. Y ha formado una zapatosta en las redes y todo el mundo diciendo, pero bueno, como un personaje de este tipo no se cree que el hombre llegó a la Luna, o esos que dicen que la Tierra es plana a esta altura, o la gente que dicen que las vacunas es una porquería, que no sé, en fin, son cosas que van en contra de la propia esencia del ser humano, porque nosotros, como seres humanos, la ciencia la usamos para avanzar, hay más salud. Y sí, la gente comía leche cruda y no se ponía vacuna, pero la esperanza de vida era en 30 años en la antigüedad, a los 35 ya eras viejo y morías, eso está claro. Y que la Tierra es plana, vamos, que se lo preguntaran a Hipatia en el siglo IV antes de Cristo, lo sabía perfectamente, que era redonda, vamos, que era esférica, y sabían de eclipse y sabían de todo. Cuanto ahora han pasado 2000 y pico de años y ahora decimos que es plana, no sé, la gente que debe de leer un poquito más lo que dice Lito. Lo primero que veas por internet no te lo creas, lee un poquito, pregunta a quien sepa un poquito del tema. Hombre, que también es un poco de lógica. Y además de casi de lógica. Otra noticia que no sé si salió en el Telediario antes de ayer o hace 3 días, de la primera comercializadora en España de leche cruda. Uh-huh. Sin pasteurizar. Decía la gente, escucha yo esta mañana en un programa de radio, pues yo de pequeño lo comía directamente de la vaca porque tenía mi padre que ordeñaba, no sé qué, pero no. Una cosa es que te la comías de la vaca, pero cógela de la vaca y cómetela al día siguiente. No, sí. Es completamente diferente. Yo estaba pensando en el pobre Pasteur que ha sido la fiebre de Malta que padecía la gente por la cuenta de la leche. Ha sido el que más muertes ha evitado casi del mundo, y ahora un paso atrás y se evita la pasteurización, que se sabe perfectamente que no elimina vitaminas, que no, y yo diciendo, el mundo está pero al revés. Así todo, yo recuerdo, pues yo vivía en el campo y teníamos animales, hace pues 40 años la leche se cocía, o sea, sí, la leche se llevaba a hervir y ya está, pero cruda nunca, no. Y además hay recomienda hervirla 3 veces. Sí, pero bueno, antiguamente se hacía una. Sí, vale, servía, se enfriaba y a beber, pero nunca cruda tampoco. Nunca cruda, nunca. El proceso de pasteurización incluso mejor, porque es un choque térmico de varios segundos a una alta temperatura. Y después bajar. Y no hace falta hervir, que sí que puede perder ciertas ciertas propiedades, pero para qué está inventada la pasteurización, claro, por ejemplo. Y ha funcionado toda la vida y ha evitado. Yo creo que hay mucha gente sin cultura muy aburrida. Sí, pero hombre, sin cultura ninguna. Hay que comprender también que si este personaje no llega a la escuadra de la portería, ¿cómo se va a pensar que han llegado a la Luna? Será por eso. Muy bien, pues dejando aquí esta última reflexión para que lo penséis un poquito, nos despedimos hasta el próximo programa, que será, Dios mediante, la semana que viene. Haremos uno por semana de momento y estaremos todo el verano haciéndolo. Así que muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo. Buenas noches.